Miércoles 24 de junio. Tiempo a solas con la palabra de Dios. Nuestra vida tiende a ser agitada y llena de tensión y estrés. A veces tenemos que trabajar mucho solo para sobrevivir y poner comida en la mesa. Otras veces, incluso cuando tenemos cubiertas las necesidades básicas de la vida, nos atosigamos porque queremos cada vez más. Queremos las cosas que creemos que nos harán sentir felices y realizados. Pero, como nos advierte Salomón en el libro de Eclesiastés, eso no siempre es así. Cualquiera que sea la razón, quizá estemos tremendamente ocupados en nuestra vida, por lo que es muy fácil desplazar a Dios en medio del ajetreo. No es que no creamos en Él, sino que simplemente no pasamos tiempo de calidad leyendo, orando y acercándonos al Señor, en cuya mano está tu vida. Daniel 5:23. Podemos estar demasiado distraídos con otras cosas como para pasar tiempo de calidad con Dios. Todos necesitamos momentos en los que deliberadamente reduzcamos la velocidad para encontrarnos con el que es nuestro Salvador Jesús. ¿Cómo puede hablarnos el Espíritu Santo si no hacemos una pausa para escuchar? En el momento especial a sola con Dios, en la lectura de su palabra y en la comunicación de la oración, está la fuente de nuestra vida espiritual. Vamos a leer algunos salmos y piense en qué nos enseñan estos versículos sobre pasar tiempo a solas con Dios. ¿Por qué es tan importante este tiempo a solas con Dios? Vamos a comenzar con el Salmo, capítulo 37, versículo 7. Dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera su camino, por el hombre que hace maldades. Vamos ahora al 46:10. Nos dice así: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y por último, en el capítulo número 62, versículos 1, 2 y 5. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y el 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Si amas a alguien, disfrutas pasar tiempo a solas con ese ser amado. Elige un lugar en el que puedas leer y reflexionar sobre la palabra de Dios sin interrupciones. En nuestra vida agitada, esto puede tener éxito solo si deliberadamente reservas un tiempo específico para este encuentro. A menudo el comienzo del día es ideal para estos minutos de tranquilidad y reflexión. Esos momentos antes de que comience el día de trabajo pueden convertirse en una bendición para el resto del día, porque los valiosos pensamientos que obtienes te acompañarán durante muchas horas. Pero sé creativo para hallar el tiempo de calidad adecuado que necesitas para encontrarte con Dios sin interrupciones. Estar conectado con el Dios viviente de la Biblia mediante la oración afecta tu vida como ninguna otra cosa. Con el tiempo, esto contribuirá a que seas más semejante a Jesús. ¿Cuán deliberado eres al hacerte un tiempo para pasar a solas con el Señor? ¿Cómo son estos tiempos y cómo te ayudan a conocer aún mejor la realidad y el amor de Dios?